quieres imaginar, estás en una habitación, sentado, escuchas pasos, y las cosas van a girar. Escuchas gente que se mueve alrededor, sonidos van a girar como yo estoy girando ahora. Parate, sentate, relajate, parate, o relajate, o relajate. Ponete los auriculares, cerrá los ojos, porque esto es la holofónica. Estás en la área vecindad. El titular del derecho de autor de la obra contenida en este disco compacto solamente ha autorizado su uso privado y doméstico. Está en sentido que determinantemente prohibido cualquier otra forma de utilización. Total o parcial no autorizada. Como copia. Cualquier sistema, medio o instrumento conocido o por...